La X 107.3. Radiofrecuencia activa. Radiofrecuencia activa. Música y más música. ¿Para qué más? Una noticia que acabamos de dar que nos conmueve tiene que ver con la confirmación de la muerte del músico Alejandro Sokol. Para tener más información al respecto, tomamos contacto con nuestro compañero de trabajo, Sergio Ferreira, desde la Gerencia de Noticias de LT10. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, eso sí, confirmamos a través de varios medios de comunicación, sobre todo porteños, la muerte de Alejandro Sokol, el músico y cantante. Según el cable de Noticias Argentinas, falleció este mediodía a la edad de 49 años, pasado el mediodía, mejor dicho, cerca de las 13, pero todo comenzó cuando estaba esperando un colectivo en la terminal de Río Cuarto. Alejandro Sokol allí fue visto por un efectivo policial con serios problemas de respiración. Se le acercó el policía y le preguntó qué le pasaba. Sokol acusaba un problema de presión, según él. Inmediatamente fue trasladado al hospital San Antonio de Padua, allí en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y pocas horas después de haber sido trasladado, ingresó a las 9:30 de la mañana al hospital, y pocas horas después, a la 1 de la tarde aproximadamente, después de haber sido asistido con asistencia mecánica, respiración artificial, mejor dicho, fue muerto, y se diagnosticó hasta el momento una miocardiopatía dilatada severa, según el profesional de guardia que lo atendió. No hay mayores precisiones al respecto. Se ordenó la autopsia del cuerpo de Sokol, y una declaración que incluso recién discutíamos, Gustavo, tiene que ver con algo de lo que dijo el médico. También pudo haber sido esto, palabras del médico, también pudo haber sido una posible aspiración. Esto dice el cable textualmente, según dijo el médico, para explicar las razones del deceso del cantante. No hay mayores precisiones de las que mencionábamos. El diagnóstico, miocardiopatía dilatada severa, que ingresó al hospital a las 9:30, falleció cerca de la 1 de la tarde por, bueno, una insuficiencia cardíaca, básicamente. Es un paro cardíaco, ¿no? Un paro cardíaco respiratorio, que es lo que le provocó la muerte. No sabemos qué fue lo que le provocó ese paro cardíaco. Exactamente. Este médico, que fue el que lo atendió, desliza sobre el final de la información una posible aspiración, que cuando nos referimos a aspiración, entiendo que es, se está refiriendo a una aspiración de cocaína, que por lo menos, ¿no? Vamos a pasarlo en limpio. Quiere entender eso. Pero esto es incierto hasta el momento. Totalmente hasta el momento, vale decirlo. Sokol hace ya mucho tiempo venía militando solo en la cuestión del rock and roll. Claro, se había separado de las pelotas en abril de 2008. Yo recuerdo una frase de Alejandro que él mismo la dijo, creo que la leí en alguna entrevista o algo así en Rolling Stones, que como que el grupo ya le había llamado la atención a él. Yo no sé por qué, por su comportamiento, no lo sé por qué. Y él dijo, me sacaron la amarilla, pero la roja no me la van a sacar. Por eso, él mismo dio un paso al costado. En ocasión del Quilmes Rock, recién lo comentábamos aquí, cuando se hizo en La Rural, aquí en la ciudad de Santa Fe, ya habían llegado sin Alejandro Sokol. Es cierto, sí. Dos semanas previas a ese recital, Alejandro Sokol había tenido un accidente en su auto. Exactamente. En Buenos Aires, y correcto, cuando fueron a hacer las pericias del accidente, se encontró una innumerable cantidad de latas de cerveza en el auto de Sokol, lo cual se atribuyó como causa del accidente. Le dijeron, justamente en tarea de esa amarilla que dijo Sokol, tomate un descanso. No se suspendieron los recitales que tenían previstos las pelotas en esa gira, y salieron a girar sin Sokol. Es cierto. En ese momento. Meses después, en abril de 2008, bueno, ya se conoció la separación, e incluso Sokol llegó aquí a Santa Fe, lo comentábamos recién. Hace relativamente poco, ¿no? Con El Vuelto. Con su banda El Vuelto, y bueno, ya algunos quienes comentaron eso lo vieron bastante desmejorado en su aspecto personal. Incluso, más allá de que Sokol no se caracterizaba por ser un hombre justamente alineado en cuanto a su apariencia. O glamoroso sobre el escenario. Exactamente, pero más allá de eso, bueno, se comentaba la apariencia que tenía Sokol. Y bueno, hoy, este triste desenlace después del mediodía. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Ferreira, desde la redacción de noticias de LT10, aportando algunos datos acerca de esta información que nos conmueve, conmueve a todo el mundo de la música, a toda la escena artística y sobre todo a todo el mundo del rock argentino. Un ex Sumo, ex Las Pelotas, una persona que escribió, forma parte de las páginas de la historia del rock, ha fallecido. Alejandro Sokol, en horas del mediodía, poco después del mediodía, en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Nosotros seguimos en Una Tarde X. La X. Música y más música. Radiofrecuencia Activa. La X, 107.3. Radiofrecuencia Activa. La X. ¿Para qué más?